noches, queridos amigos de El Abrazo del Oso. 10:32 de la noche, puntuales como siempre que somos puntuales aquí en el programa. Comenzamos esta nueva edición del Abrazo del Oso en Onda Merlín, en el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid y en internet para todo el mundo en www.elabrazodeloso.es. Bueno, es que estoy asustado yo con esto del reloj, las 10:32 por aquí. Estamos cumpliendo con nuestros horarios, hoy nos acostaremos un poquito más pronto. Os dejaremos también dormir un poquito antes para acabar a la hora que se supone que tenemos contratada. Y, por supuesto, disfrutando de dos horas de radio diferente, de dos horas de radio llenas de ciencia, de misterio, de actualidad, de música, de cine, de buen rollo y de todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Un saludo fuerte, un saludo cariñoso y afectuoso del que os habla en nombre de todo el equipo del programa, Eduardo Moreno, con Fernando Moreno en la técnica, con amplio equipo de redacción que iremos desgranando a lo largo de los próximos minutos, hoy, con un programa, hoy 25 de noviembre de 2009, lleno de temas, lleno de historias, lleno de asuntos que esperemos que os interesen. De asuntos, como decimos aquí, que creemos que son de aquellos que de verdad importan. Fernando Moreno, muy buenas noches. Nuestro querido técnico, aquel capaz de convertir nuestra voz de rana en voz de príncipe, ¿eh? Nuestro princeso de cuento, que es capaz de convertir en algo tangible nuestra voz. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo va la semana? Mira, ¿tienes ahí algo detrás? ¿Te ha dolido el cuello? Pues sí, me ha dolido. Bien. Esta ha sido una prueba en directo de la tortícula y de Fernando. Bueno, esto de la radio, ya sabéis que Fernando no tiene que mover el cuello. Por lo menos no lo vais a tener que ver, así que no os va a doler. Pero tenemos un poco tieso de cuello, así que bueno, intentaremos hacer poco daño. Si llamáis por teléfono y tarda un poquito en cogerlo es porque se la ha partido. No os preocupéis. Bueno, es que el teléfono mal lo tengo en el lado ese. O sea, en el lado malo, sí señor. Le han puesto el teléfono en el lado que no es. Ay, pues nada, que tenemos un par de horas de radio por delante en las que vamos a intentar transmitirte muchos de los temas habituales del programa a nuestra manera, pues eso es una transmisión de energía, por ejemplo, cuando entra el CD que no debería haber entrado así, entra a saco, te deja los oídos como te los deja. Después de estar un buen rato... Es transmisión, es sentimiento, esto es radio artesanal. Después de estar un buen rato intentando buscar el por qué no funcionaba... Sí, ha saltado. Ha dicho, ahora ya. De repente le damos un botoncito y digo, a ver si va a ser este botoncito. Efectivamente. Pero es que además estaba la ganancia. La ganancia del volumen, pues eso. En fin, esto sigue igual que siempre. Como siempre. Radio artesanal, es Onda Merlín. De todas maneras, pues eso, salimos adelante, llevamos más de 13 años haciendo radio con vosotros, gracias a vosotros, y eso nos llena de satisfacción. Hoy, como digo, tenemos un programa bastante completito con muchos temas que vamos a intentar contarte para que los disfrutes. Y bueno, yo creo que es un buen momento, Fernando, para contarles a nuestros oyentes un adelanto de lo que vamos a hacer esta noche. ¿Quién no ha oído esa frase que dice que el aleteo de una mariposa, pues en Brasil o en China, en cualquier parte del mundo, se podría convertir o desatar un tornado al otro lado del mundo? ¿Quién no lo ha oído? Pues esta frase proviene de una teoría bastante compleja, una teoría científica bastante compleja, que desarrolló un interesante personaje que vamos a traer para esta noche a nuestra sección de biografías extravagantes. Se llama Edward Norton Lawrence, el señor del caos, le hemos llamado. Va a ser nuestro protagonista de esta noche en el comienzo del programa con nuestra sección, como decimos, de biografías extravagantes. Nos vamos a introducir en el mundo de la ciencia de la mano de Pedro José Pérez López en nuestra... biografías. Fernando Moreno, bueno. El que hizo la película esta de American History X y estas cosas. Edward Norton. Sí, es verdad. Pues no, es Lorenz. Sobre todo es más conocido como Lorenz. ¿Ah? Lorenzo. Pues nuestro amigo Lorenzo, sí, que es el del caos. Edward Norton ya se lo tiene el otro. No. Vamos a conocerlo por Lorenz para no liarnos. Pues sí, es que el cine tiene demasiada preponderancia en este programa, ¿no? Pues sí. De hecho, tendremos cine. Hoy en el programa, en el cine de Ángel, vamos a irnos a un clásico. Nos vamos a ir al oeste, al cine del oeste. Las pelis de vaqueros, tan denostadas por muchos, tan bueno, consideradas como un entretenimiento simple para otros. Y que, sin embargo, tienen grandes joyas. Hoy vamos a conocer una gran película, vamos a echar la vista atrás, gracias a nuestro compañero redactor Pedro Tostado, con una película que le marcó especialmente, que se llama Horizontes de Grandeza. Tenemos que seguir con nuestra historia de los gatos, que bueno, la semana pasada, como sabéis, tuvimos que dar un pequeño parón y cortamos ahí ese tercer episodio. Hoy llega el tercer episodio de la historia de los gatos con José Blázquez. Vamos a conocer qué pasa con los gatos a partir de ese éxito que dejábamos, con el que le dejábamos la semana pasada en pleno Egipto, convertidos prácticamente en dioses. Nos iremos a la Edad Media, nos iremos a Asia también para saber qué fue de los gatos en nuestra historia. Hablaremos de misterio un poquito, adelantando es lo que va a ser la semana que viene nuestra tertulia de misterio. Tendremos por aquí a nuestros compañeros Luis Illana y Ricardo Hernández la semana que viene para hablarnos de un aniversario. Últimamente estamos con muchos aniversarios y este año también tenemos otro en cuanto al tema OVNI aquí en nuestro país. El famoso caso Manises lo vamos a traer recordando los sonidos que se hicieron famosos en su época, en 1979, cuando un ovni, vamos a dejarlo ahí, no sabemos qué, un objeto volante no identificado, se puso a juguetear con un avión de pasajeros, un supercarabel, por el Mediterráneo, y le obligó, ni más ni menos que a cambiar su rumbo y aterrizar en el aeropuerto de Manises, en Valencia. Un caso que llegó incluso al Congreso de los Diputados, ni más ni menos. Adelantaremos algunos de los datos que manejaremos la semana que viene con Luis Illana a través del teléfono. Como digo, la semana que viene, bueno, si normalmente no hay que perderse el programa, con Ricardo Hernández y Luis Illana ya va a ser imperdible, como las cosas estas de metal. También tendremos actualidad. Perdón, tenemos la garganta hoy, pues eso, para el arroz. Un poquito de actualidad ecológica con nuestro compañero Eduardo Aparicio en la redacción y con Pedro José Pérez López también algunas noticias de arqueología y de ciencia. Otro aniversario. Se cumple, ayer mismo se cumplía el 150 aniversario de la publicación de un libro básico en nuestra historia, El origen de las especies, de Charles Darwin. Vamos a citarle, vamos a recordar ese aniversario también importantísimo para todos nosotros. Todo esto y mucho más en el 107.3 FM y en elabrazodeloso.es. Os vamos a recordar que también tenemos nuestro Facebook, facebook.com/elabrazodeloso, con más de 226 fans ya, seguidores del programa, muy activos, y sobre todo estamos viendo esa actividad en nuestro foro. ¿Qué pasa en el foro? Que el otro día vi 90 personas, 6.000, sí. No. Bueno, la verdad es que había 60 personas viendo a ver qué estaban montando aquí nuestros compañeros del foro. Y bueno, es que hay un concurso, no hay regalos, pues qué vamos a hacer, ya, esto ya cuando haya dinero. Hay un juego que propone nuestra compañera Marina Mora, para intentar adivinar quién es el asesino en una historia que propone. Vamos a proponer distintas historias, si la cosa funciona bien, y funciona bien. Y la gente pues tiene que entrar al foro a hacer preguntas. Recordad que para poder hacer esas preguntas tenéis que registraros, podéis leer, echar un vistazo al asunto, pero si queréis participar en el juego o en cualquiera otro de los posts que hay por ahí moviéndose, que hay muchísimos, pues tenéis que registraros. Para poder escribir, participar, hay que registrarse. No pasa nada, es gratuito. No quitamos nada ni vamos a mandar publicidad. Nosotros no. pues os registráis y podéis hacerlo. En este caso, como digo, Marina ha propuesto una historia y la gente va preguntando, preguntas que requieran una respuesta sí o no. Y bueno, vamos a ver quién adivina cómo murió la mujer de esta historia que nos ha propuesto Marina. Bueno, parece ser que iba con un teléfono o algo así. Hablaba mucho por teléfono esta mujer. No sabemos qué pasó. Está la cosa ahí que, con la duda. Seguro que hablaba con el marido o algo de eso. Ya lo hemos intentado. ¿Así? Bueno, que si los cuernos. Que si... No sabemos exactamente todavía qué ha hecho que esta mujer haya muerto, pero lo vamos a intentar adivinar en nuestro foro. Ya sabéis, para acceder al foro, elabrazodeloso.es, y arriba pues hay una pestañita que pone foro. Así de simple, pincháis y buscáis. En este caso, el post de Marina con este juego lo tenéis en el subforo de Misterio. Buscáis en Misterio y ahí el primerito que sale, destacado, en nuestro juego de Misterio con Marina Mora. Las 10:42, estabas hablando ahora mismo el teléfono, yo creo que es un momento para recordártelo, precisamente el número de teléfono por si quieres participar en cualquier momento del programa. Toma ya. Espera, vamos a decirle a Fernando que baje la... que se nos ha metido una sintonía por ahí. Ya está. La sintonía del programa, es nuestro José Luis Encinas. Le dan ganas de tocar y toca en cualquier momento. La verdad es que este programa es suyo, así que puede hacerlo cuando quiera. Pero bueno, como decía, el número de teléfono, el 91-505-3529, apuntas 91-505-3529. Y el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Otra vez, como José Luis Encinas viene cuando quiere. Pues sí, salta la sintonía y le decimos hueco. Cuando quieras, José Luis, tú pasa. Fernando Moreno, vamos a empezar con los temas del programa. Vamos a empezar con nuestra biografía. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Lo que decía de José Luis Encinas, que entra cuando quiere, pues nuestra voz en off más todavía, cuando le da la gana. Llámanos, 91-505-3529, 91-505-3529. Muy bien. Don Fernando, ¿qué te parece si metemos sintonía de astronomía para... Es que coincide nuestra sintonía de ciencia y astronomía con nuestras biografías extravagantes de esta noche. Ya sabéis, Edward Norton Lorenz, no el actor, el científico. Edward Norton Lorenz en El abrazo del oso. Pues lo dicho, hoy en nuestra sección de biografías extravagantes nos introducimos en el apasionante mundo de la ciencia, entrando a fondo en el más moderno paradigma matemático tan importante como pudo ser en su época los descubrimientos de Isaac Newton, abarcando campos de aplicación tan diversos como las ciencias políticas, las ciencias sociales y económicas, la medicina, la geología, el cambio climático y un largo etcétera. Hablamos de Edward Norton Lorenz, el señor del caos. Nos trasladamos al año 1963. En esa época, un matemático y meteorólogo estadounidense publica un ensayo titulado Previsibilidad. 9 años después, durante una conferencia ante la American Association for the Advancement of Science, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, una pregunta cambió el mundo de la ciencia. Con ella llegó la tercera gran revolución científica del siglo XX. ¿Puede el aleteo de una mariposa en Brasil desatar un tornado en Texas? Años antes, el mundo se sorprendió con otras dos teorías sorprendentes: Max Planck y su teoría de la mecánica cuántica, Albert Einstein y su teoría de la relatividad, y una tercera, la que nos presenta al protagonista de esta noche, Edward Norton Lorenz y su teoría del caos, más conocida por todos nosotros como el efecto mariposa. Este nombre proviene precisamente de un proverbio chino que decía: el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. La teoría del caos,

Pues casi ya prácticamente las 11, las 11 de la noche. Como decíamos, hoy es 25 de noviembre de 2009. Ya estamos casi en otoño. Si sales a la calle ya empiezan a caerse las hojas, fíjate. Hoy hace hasta fresqueta y todo, como si fuera noviembre, como si fuera octubre, básicamente. 25 de noviembre y parece que estamos a finales de septiembre o algo por el estilo. Bueno, pues vamos a continuar con el programa de hoy, El abrazo del oso. Y lo vamos a hacer, bueno, hemos empezado con la ciencia, pues yo creo que es un momento para meternos un poquito con la actualidad ecológica, la ecología, nuestra agenda medioambiental en El abrazo del oso. Nos vamos al fondo del mar, al fondo marino. Más de 17.000 especies marinas viven en las profundidades de nuestros océanos. Más de 340 científicos de 34 países diferentes, englobados en el llamado Censo de la Vida Marina, han inventariado hasta ahora cerca de 17.650 especies de las profundidades marinas que viven a unos 5.000 metros de profundidad y que nunca han visto la luz del sol. Gracias a cámaras sumergibles, sonares y otras tecnologías de vanguardia se han podido inventariar estas 17.650 especies que prosperan en la oscuridad acuática y conforman una colección muy diversa, desde cangrejos hasta camarones y lombrices. La mayoría de estas especies se han adaptado a una dieta basada en mínimas porciones que sustraen de capas donde llega la radiación solar, otros a dietas de bacterias que transforman en ácidos grasos, sulfuro y metano de restos de huesos de ballenas muertas y otros alimentos. Una riqueza apabullante la que existe debajo, en el fondo de nuestros mares, y que nos habla de la gran variedad de vidas, de formas de vida que hay en nuestro planeta, a pesar de todo, a pesar de nosotros, a pesar de muchas cosas. Más de 17.000 especies de las cuales seguramente muchos de nosotros ni siquiera nos podemos imaginar cómo son. Todo eso, como decimos, a pesar de nosotros, a pesar de lo que estamos haciendo con nuestro planeta. El cambio climático, dicen, cuadriplica los desastres naturales en América Latina. Los desastres naturales en esta zona del mundo se han cuadriplicado en las últimas dos décadas y el número de personas afectadas por estos fenómenos pasó de 174 millones a más de 250 como resultado del cambio climático. Esto lo advirtió el miércoles pasado el Fondo de Población de la ONU. Entre otros efectos del cambio climático y de la actividad humana en la región, cabe destacar que se ha perdido el 40% de los recursos forestales, pone los pelos como escarpias. 300.000 hectáreas de tierras se encuentran degradadas y el 40% de la población vive en zonas donde está disponible solo el 10% de los recursos hídricos. Lo más curioso de este fenómeno es que los que tienen menor acceso a recursos y servicios, y que son los que menos contribuyen al cambio climático, en especial mujeres y jóvenes, son los que están sufriendo y sufrirán más el impacto del cambio climático. Quizá por eso funciona, quizá por eso se mantiene, porque los que lo provocan no son precisamente los que lo sufren. Venga, vamos al espacio y al ciberespacio. La NASA y Microsoft abren la exploración de Marte en Internet. La NASA y Microsoft han lanzado un sitio interactivo en Internet que permite a los internautas, a nosotros mismos, explorar el planeta rojo, Marte. Según un comunicado de la Agencia Espacial Estadounidense y del primer editor mundial de programas informáticos, Microsoft, el sitio Via Martian, ser un marciano, invita al público a ayudar a los investigadores en sus trabajos, como por ejemplo mejorar los mapas de Marte. Los internautas pueden, por ejemplo, contar el número de cráteres en la superficie del planeta, una tarea titánica vista la gran cantidad de ellos, pero bueno, pues es una de las cosas que pueden hacer. Os invitamos a pasar por ahí. La dirección de la página es viamartian.jpl.nasa.gov. Vamos, que nos escribáis a correo arroba el abrazo del oso.es y nosotros os mandamos la dirección, ¿eh? Y si no, pues lo buscáis Pi a Martian, sé un marciano de la NASA, de Microsoft, una forma de ayudar en la exploración de nuestros planetas vecinos, en la exploración del espacio, el sueño de muchos de los que nos estáis escuchando, seguro. ¿Quién no quiso ser astronauta? ¿Tú qué has querido ser, Fernando? ¿Bombero? ¿Arqueólogo? ¿Qué quieres ser tú de mayor? Yo, arqueólogo, claro. ¿Arqueólogo? Sí. Eso es muy fácil, ¿no? De decir, arqueólogo. ¿Para qué? ¿Para encontrar qué? Nada más que piedras para revolver la basura. Arqueólogo. Pues mira, mira la próxima noticia y verás para qué sirve la arqueología. Anda, mira, qué bien llevado. Qué bien traído. ¿Verdad? Parece que no estaba en el guión. Parece que tengamos guión. Ja, ja, ja. Bueno, pues sí, vamos a hablar un poquito de arqueología en el abrazo del oso. Nos vamos a ir a la Universidad Alemana de Jena. Un grupo de arqueólogos de esta universidad ha descubierto los restos del muro de una villa romana en territorio portugués. La expedición, trasladada a la región sureña del Algarve, cerca de la localidad de Silves, ha encontrado los cimientos de una casa, restos de cerámicas, monedas con la efigie del emperador Constantino, ánforas, broches de bronce y restos de frescos murales que permiten datar al edificio desde poco antes de nuestra era hasta el siglo V. La expedición alemana acudió a la llamada de la administración pública portuguesa tras encontrar en un sembrado restos de cerámica y mosaicos, y tras un exhaustivo trabajo científico han sacado a la luz esta serie de hallazgos. Lo peculiar de esta noticia es el cambio que se da a esta zona de la antigua Lusitania. Se creía que los romanos no la habían colonizado tras ser habitada por fenicios y cartagineses. Se conocían villas en la costa, pero no tanto en el interior de la zona. Bueno, la arqueología, como bien sabe Fernando, muchas veces nos tiene guardadas sorpresas que pueden cambiar relativamente la historia. No solo se quedaron en la costa, ¿no? Parece, Fernando, en el Algarve. Y mira que es un buen sitio, el Algarve, para estar en la playa, ¿eh? No meterse para dentro, pero bueno. Sí, no, los romanos podían meterse donde quisieran, el resto era... Buah, no veas. Los romanos los estaban en todas partes. Fíjate, en la conquista... En la romanización española del norte de España, Cantabria, Asturias y demás, la zona de los Astures, fue la menos romanizada prácticamente. Bueno, no llegaron muy allá, pero cuando de verdad se romanizaron fue cuando llegaron los árabes. No, esto no es así del todo. No es así del todo. No. Porque al subir, yo lo digo porque al subir todos los cristianos para arriba y tener que esconderse arriba en Asturias y demás, pues cogieron un poco más esa. Cultura hispano-goda, romano-goda. No, bueno, siempre se ha creído que... una teoría para explicar un poco la reconquista española, ¿no? Que al norte llegaron gentes del sur, ¿no? Que trajeron la cultura, etcétera, y que los romanos en realidad no llegaron. Sí que llegaron. Y sí, se han encontrado muchos... Cada vez más se están encontrando muchos yacimientos que hablan de... que la romanización fue quizá un poco no tan profunda, pero sí que fue importante, muy importante. Llegó el latín perfectamente y tal, si acaso en algunas poblaciones no tanto, por eso se conservan el bable idiomas, ¿no? Y tal, pero sí que llegaron y muy bien llegados, vamos, que no, quizá menos, sí, pero no, con el queso y más que tarde, eso sí. Con lo listo que era los romanos no se van a ir pasturias, con lo bonito que está eso, y el queso que hay, y las fabas y estas cosas. ¿Verdad? Pues que sería de tontos. Pues en el Algarve parece que más o menos lo mismo. No solo se quedaron en la costa, llegaron más profundamente, y este hallazgo de una villa romana en territorio portugués no se habla de esto, que la romanización, que los romanos llegaron también al interior de esta zona de la península ibérica. Bueno, y volvemos a la ciencia. Como decíamos al principio del programa, ayer se cumplía el 150 aniversario de la publicación del libro El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas preferidas en la lucha por la vida de Charles Darwin. La teoría de Darwin sobre la evolución de los seres vivos es uno de los logros capitales de la ciencia y el pensamiento en el siglo XIX, con una influencia y una polémica también que llega hasta nuestros días. Tras 5 años a bordo del Beagle, el barco de nuestro compañero Darwin, entre 1831 y 1836, viajando por todo el mundo, alumbró los ojos de la humanidad, sobre todo en los campos de la biología y la filosofía occidental. En la obra, Darwin desarrolla materias como la comunidad de descendencia mediante la teoría del origen común, trata el origen de las variaciones, admitiendo distintas causas, desarrolla el concepto de gradualismo y especie, y a partir de la selección natural también explica el principio de la divergencia de caracteres. Según cita Darwin en el libro, existen organismos que se reproducen y la progenie hereda características de sus progenitores. Existen variaciones de características si el medio ambiente no admite a todos los miembros de una población en crecimiento. Entonces, aquellos miembros de la población con características menos adaptadas morirán con mayor probabilidad. Entonces, aquellos miembros con características mejor adaptadas sobrevivirán más probablemente. Hoy en día la teoría general de la evolución todavía no es aceptada por un gran número de personas. Algunos escépticos de la teoría darwiniana argumentan que las teorías evolucionistas son bastante simplistas y llenas de agujeros. Los llamados creacionistas se basan en el alma humana, viendo amenazada nuestra superioridad ante esta igualdad evolutiva con los animales que propugnaba Darwin, que dejaba caer a Darwin en su obra. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Sea o no así, siempre va a ser uno de los grandes temas de debate en el mundo científico. Siempre sabremos, gracias a él, cuál fue el punto de partida para encontrar el verdadero origen de todas las especies. Bueno, yo creo que es algo innegable el origen. Vamos, esta teoría evolutiva de Darwin es algo innegable y quien lo haga, pues yo creo que bueno, se está metiendo en cuestiones morales y religiosas que no tienen nada que ver con la ciencia. Se podría pulir ciertas partes de la teoría, se podría discutir ciertas cosas, pero no se puede discutir que esta teoría es sin duda la base del conocimiento relativo a todos estos campos que tenemos hoy día y es la única que debería ser aceptada y habría que poner el grito en el cielo cuando todavía hay gente a estas alturas del siglo XXI que quieren incluso imponer el creacionismo en algunas escuelas, los pelos como escarpias. En esos casos, 150 años de la publicación de un libro clave en el conocimiento humano, en la ciencia actual, El origen de las especies, de Charles Darwin. Y nos está llegando una noticia en el Telex, una noticia de última hora. Me llega, la tengo aquí. Mañana es el día de Acción de Gracias. No, esta no, espérate. A ver. Ay, aquí está. Vamos a ver. Noticia última hora. Vamos a leerla, según llegue. El Abrazo del Oso, programa de máxima audiencia en la noche de los miércoles. Anda, nos ha llegado una noticia desde El Abrazo del Oso. Información. Ay, madre, qué susto. El Abrazo del Oso, programa de máxima audiencia en la noche de los miércoles, nos informa que ya tiene disponible un podcast de suscripción en iTunes. Vaya, noticia bomba. Para todos aquellos que dispongan de este programa, el iTunes, nos pueden encontrar en el TAC, en la etiqueta de Cultura y Sociedad y en Historia. Cultura, Sociedad e Historia. Bueno, es que estoy leyendo aquí esa noticia según me viene y no la entiendo ni yo. No sé lo que es el iTunes y no sé para qué sirve, pero parece interesante. Bueno, iremos colgando todos los programas de nuestra hemeroteca, disfrutando primeramente de los últimos emitidos y, por último, la semana que viene. Anda, mira, también anunciaremos una serie de novedades de nuestro programa en el mundo digital. Estaros atentos. Para cualquier duda o error que podáis ver, pues poneros en contacto con nosotros. elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es y 915053529. No sé por qué dan estos teléfonos, porque son los de aquí y yo no sé cómo responder a estas preguntas. Pero bueno, si tenéis dudas, seguramente la semana que viene. Eso mismo te iba a preguntar ahora, ¿qué novedades son estas? ¿Qué es el iTunes? No tengo ni idea, esta es una noticia de última hora que acaba de llegar. No sé de qué estamos hablando, pero bueno, que sí, bueno, el iTunes es un programa de podcasting, para conseguir programas de radio, etcétera, de una forma automática gracias a suscripciones. Entonces, pues para los que estáis acostumbrados a utilizarlo, yo creo que es un tema interesante, ¿no? No tenéis que estar buscando el programa por ahí, sino que automáticamente se descarga cada vez que nosotros lo subimos y va para adelante. Lo podéis escuchar y tenerlo en casa y estas cosas. Ah. Como ahora, pero de una forma más automática. Yo ni idea, estoy más pez en esto. A mí la ciencia y la tecnología me encantan, pero la tengo un poco verde. Oye, la revista esa que has cogido, que has dicho, qué susto, ¿qué es? No sé, me ha dado un susto tremendo cuando la he visto. Vamos a dejarlo por aquí. El fax, el telex, que nos ha llegado. Sí, el telex, mentira. El telex. Bueno, las 11 y 13 minutos, vamos a quedar un poquito de música. Vamos a la primera tele dedicatoria del programa de esta noche. Hoy vamos a poner a Bon Jovi. Pero no ahora, sino toda la noche. Os lo aviso. Vamos a... Con la primera dedicatoria, Fernando, es un tema de Bon Jovi que nos pedía Adrián, nos lo pedía al teléfono o al correo electrónico, no recuerdo, nos pasaba el dato Ángel, nuestro compañero Ángel González, pues seguramente o al 91-505-3529 o lo más probable a correo@elabrazodeloso.es. Nos pedía una canción de Bon Jovi, ¿qué se llama, Fernando? ¿Cuál es? We weren't born to follow. Madre, ¿cómo estamos? ¿Un qué? We weren't born to follow. Voy a mirar yo aquí. We weren't born to follow. We weren't born to follow. Eso. Del álbum de Bon Jovi, The Circle. El Círculo. Adrián nos pedía este tema, como decíamos, y lo vamos a escuchar a esta hora de la noche, a las 11 y 15 minutos aproximadamente. El abrazo del oso. En Onda Berlín, en el 107.3 FM. Y en elabrazodeloso.es. Después de la música continuaremos, avanzaremos el programa de la semana que viene, la tertulia de misterio, y también vale, se ha caído la música, por ahí aparece otra vez. Tenemos un problema musical ahora mismo. Vamos a darle a Fernando un momentito en... Nos hemos quedado sin música. Por Dios, no nos hagas esto. No está bien el archivo. Vamos a... Fernando, en el correo lo tienes también, ¿no? Y yo voy a seguir hablando mientras tanto. Radio Artesanal, el abrazo del oso, cosas de la vida, en Onda Berlín. Sí, teníamos preparado un tema para dedicárselo a Adrián y parece que nos falla. ¿Qué estaba yo explicando? Bueno, pues eso, que tenemos una página web y un correo electrónico y estas cosas, y que tenemos un fallo técnico, no pasa nada. ¿Estás buscándolo? Sí, dice que sí. Bueno, ¿qué te cuento ya? Ahora sí, ya te lo he dicho todo, querido amigo oyente. La radio artesanal es lo que tiene. Ah, sí, te iba a decir que después de la música vamos a adelantarte los contenidos del programa de la semana que viene. La semana que viene es un programa especial, como sabéis, cada mes aproximadamente, mes y medio, tenemos a bien, y por suerte, desarrollar una tertulia de misterio gracias a nuestros compañeros Luis Illarna y Ricardo Hernández, dos expertos de toda la vida, con mucha experiencia en radio y en investigación hecha en sus propias carnes. Bueno, ya si los habéis escuchado hablar aquí en el programa, pues ya sabéis que no hablan precisamente de cosas que no hayan leído en profundidad, que no hayan incluso vivido en sus carnes. Algunas cosas hay que estudiarlas con el método científico, haciéndolo. Pues Ricardo Hernández y don Luis Illarna nos van a hablar del caso Manises. Hace 30 años, ahora se cumple el 30 aniversario, un avión, un super carabel que salía desde Mallorca con un montón de turistas alemanes, creo recordar que eran alemanes, y se dirigía, no estoy seguro si a Canarias o al sur de España. Bueno, pues se encontró a medio camino por el Mediterráneo con un objeto no identificado, un objeto inmenso que se acercaba de forma peligrosa al aparato, que hacía movimientos imposibles, que volvía un poco loco a todo el mundo con lo que hacía. Y esto obligó, por el susto que provocó a los pilotos, a desviar la trayectoria del avión, intentar aterrizar lo más cerca posible. En este caso, el aeropuerto más cercano era el de Manises, en Valencia. Claro, para que un avión comercial, con una ruta estipulada, clara y completamente cerrada, decida cambiar completamente su idea y aterrizar en otro sitio, pues tiene que ser por algo realmente peligroso. Claro, para que esto se haga por un OVNI, pues podéis imaginar el revuelo que surgió. Lo importante que fue en el fenómeno OVNI, en la investigación ufológica, el caso Manises. Como decíamos al principio, llegó al Parlamento. Hubo un diputado que, en este caso, me parece que fue del PSOE. Luego nos lo contará un poquito mejor Luis, o si no, la semana que viene. Un diputado del PSOE que hizo una pregunta al gobierno, en este caso era el gobierno de UCD. Esa es la pregunta, ¿por qué? Porque un avión desvió su trayectoria para aterrizar en Manises, y sobre todo, y esto también pone los pelos de punta, porque ese avión, ese OVNI, hizo que... No tenemos la música, me dice Fernando. Ese OVNI hizo que saliera un avión de las Fuerzas Armadas Españolas en su búsqueda. Casi nada. Casi nada y de pelos de punta. Bueno, lo hablaremos con Luis ahora después de la música, y me parece que la música vamos a tener que hacer un cambio, ¿no, Fernando? Parece que, no, que tenemos un problema con la música que hemos elegido. We Weren't Born to Follow de Bon Jovi. La dejamos para la semana que viene. Y si te parece, Fernando, lo que vamos a hacer es cambiarla por la otra, que teníamos también preparada por ahí, otra canción de Bon Jovi. Está Fernando ahí intentándolo de nuevo. Yo ya me estoy quedando sin saliva, ¿eh? O sea que buscamos alguna opción. Me dices algo o ponemos ya directamente la otra dedicatoria que teníamos para esta noche, que tampoco queremos perdernos en este tema tan sencillo y tan simple como es una canción y una dedicatoria, Fernando. Vamos a poner la siguiente. Vamos a poner... La otra dedicatoria la teníamos preparada para precisamente para nuestro querido compañero Ángel. Sabemos que es una canción que le da mucha energía, mucha alegría, que la va a necesitar y la necesita. Y esperemos que le sirva pues un poquito de carga de energía. También se la vamos a dedicar un poquito a Adrián, pero te prometemos, Adrián, que buscaremos la canción para intentar ponerla. Bon Jovi, It's My Life. Mucha vidilla, mucho ánimo. Un fuerte abrazo, Ángel. My life is now or never. I ain't gonna live forever. life. It's my life. Temazo de Bon Jovi, que esperamos que haya servido para darle un poquito de vida y ya, como decíamos, a nuestro compañero Ángel González. Por ahí sigue Bon Jovi, por ahí sigue. Ahora sí, que se ha callado Bon Jovi. Perdón, Ángel. Las 11 y... las 11 y 28, 29 minutos de la noche, casi media. Es buen momento para conectar con el otro lado de la trampilla del sótano. Don Ángel, don Luis, madre mía. Don Luis y Llana, muy buenas noches. Eduardo, muy buenas noches. ¿Cómo estamos, compañero? ¿Cómo va la vida? Pues... ¿Cómo va el fútbol? Pues bien, aquí andaba, escuchándoos. ¿Y el fútbol? El fútbol, pues... No lo sé, ¿eh? No sé cómo han quedado. El fútbol, pues... El Burnley muy bien, que es un equipo que ha ascendido este año a la Premier. Ah. Y va muy bien, va al décimo y es un equipo muy salado y muy... Te has hecho del Burnley ya. Muy majo, con un delantero centro a los Salinas, que marcan en goles todo menos él. ¿No te habrás hecho del Wigan? No. No, menos mal. Del Wigan no, le seguía, pero no, porque te pasas la noche luego soñando que coge muchos balones de dentro y te despierta muy mal. ¿Qué le vamos a hacer? Ay, que yo me estoy dando unos golpes, tengo un desentreno. El Bali muy simpático. El Bali muy simpático. Estoy muy desentrenado, Luis, hace mucho que no venía yo delante del micro, pero bueno. Oye, compañero, que la semana que viene tenemos tertulia, aniversario del caso Manises. Ni más ni menos. Pues esperemos que sí. Si las enfermedades familiares nos lo permiten, tendremos... no lo hemos hecho este miércoles hoy por varias contrariedades, pero bueno, pues ya hemos quedado con Ricardo y con Edén para que el miércoles que viene, cierto, pues hagamos esa tertulia sobre un caso del que nos alertó nuestro muy buen amigo Pedro Tostado, comentándonos que se cumplían los 30 años del caso Manises. Eso es. Y bueno, pues creo que es una muy buena razón y un muy buen aniversario para sentarse y hablar de Manises, hablar de lo que allí ocurrió, hablar de cómo se ha tratado el caso después de tantos años y por qué no, también hablar un poco de las triquiñuelas entre periodísticas oficiales y de grupos de presión que a veces se empeñan en desinformar y lanzar basura sobre algo que es simplemente información y cosas curiosas como fue lo que ocurrió en Manises hace 30 años. Un caso que llegó incluso al Congreso de los Diputados, comentábamos antes. ¿Verdad, Luis? ¿El qué? Perdón, Eduardo, no te he oído bien el último. Que tenemos ahí problemas con tu sonotone. No, más bien vuestro sonido, ¿eh? Vale. No, que decía que comentábamos antes que el caso había llegado incluso al Congreso de los Diputados, aquel gobierno de UCD, imagino, por la época. El caso fue la bomba, o sea... Manises es el caso directamente. Uh-huh. O sea, está... se le puede comparar a los mejores y más intrigantes casos de la ufología internacional de todos los tiempos. O sea, Manises puso en jaque al director del aeropuerto de Manises en Valencia, puso en jaque al alto mando de la Fuerza Aérea que lo dirigían desde la base de Torrejón en Madrid, sí. Y por supuesto salpicó hasta el propio ministro del ejército de aquel entonces, que fue luego alcalde de Madrid, Rodríguez Sahún. Uh-huh. O sea, fue un tema tremendo, porque claro, fue cuando ya se empezaba a desinformar del fenómeno OVNI, tachándolo pues como cosa de paletos, de gente ignorante que se equivocaba viendo el planeta Venus o estrellas fugaces o globos sonda y cosas de estas, pues que cuando se trataba el tema, pues eso, de paletismo, de aldeanismo, uh-huh, generacional, pues de pronto que todo un comandante de con más de 14 años de experiencia y 8.000 horas de vuelo, de pronto pues lanzase al aire pues un auténtico SOS como fue el de aquella noche del 11 de noviembre del año 79, al observar cómo unas luces desconocidas con un comportamiento absolutamente intrigante pues se acercaban a ese vuelo, a ese carabel con más de 100 pasajeros a bordo, y de la forma en que lo hizo, uh-huh, pues claro, fue un caso que aunque al principio se intentó tapar, pero claro, como fue observado además por ya no solo los pasajeros del avión, sino también personal de tierra, del aeropuerto de Manises, pues claro, sí, fue poco a poco una bomba de relojería que, como tú bien dices, pues llegó hasta el mismísimo Congreso, y el ministro pues tuvo que dar, entre comillas, explicaciones, porque aquello, sí, no tenía explicación ninguna y mucho menos conocida. Claro, ¿cómo se explica que un avión de la Fuerza Aérea tenga que salir al encuentro de un objeto que no existe y que ha obligado también a un avión comercial a desviar su trayectoria? Es el paradigma, además, del caso OVNI, llevado a los ojos de testigos completamente intachables, ¿no? Porque siempre se ha relacionado el fenómeno OVNI, como decías antes, con paletos, con gente que no entiende lo que ve en el cielo, y bueno, pues una luz rara, y bueno, le da una explicación que no es. En cambio, estamos hablando de pilotos con muchísimas horas de vuelo, tanto militares como comerciales. Estamos hablando de un vuelo comercial que partió de Mallorca en dirección a las otras islas, a las Canarias. Ajá. Y que de pronto, sobre la altura de Valencia, pues tiene ese encuentro con tres luces que al principio ellos no habían observado, sino que les alertan desde la torre de control del aeropuerto de Barcelona, uh-huh, y posteriormente la torre de control de Torrejón, al contemplar en el mismísimo radar de Torrejón lo que ellos llaman en términos aeronáuticos ecos, sí, que es el ver cosas en el radar de vuelos que no deberían estar ahí. Claro. Entonces, después de contemplar los propios aviadores, el coronel Lerdo de Tejada, de ese avión Carabel con más de 100 pasajeros a bordo, al ver lo que se le venía literalmente encima, esas tres luces rojas, pues, mm, bueno, no vamos a decir que cundió el pánico, porque son gente muy preparada, pero se llevaron el suficiente susto como para decidir que el vuelo no podía continuar y aterrizar en el aeropuerto de Manises. Mm. O sea, eso, claro, pues fue tremendo. Pero es que los ovnis continuaban allí, y el director del aeropuerto de Valencia los vio en persona. Huh. Y claro, como aquello estaba siendo registrado por el radar militar de Torrejón, se dio la orden 2 horas después, porque los ovnis continuaban allí, de que un F-1, un Mirage, un caza de las Fuerzas Aéreas Españoles, saliese de la base aérea de Los Llanos en Albacete, uh-huh, para dar una explicación, para ponerse a la altura de aquello que estaba en el cielo y dar una explicación. Y, por supuesto, el caza los encontró, los vio... Los persiguió. Y, bueno, pasó una experiencia en el aire absolutamente inolvidable. Sí, es un caso que además nos dejó, por suerte, muchísimos documentos sonoros, como son las grabaciones de las torres de seguimiento de los aeropuertos con los que estuvo en contacto el Super Carabel. Y que pondremos el próximo miércoles, pondremos sonidos, ¿no? ¿Verdad, Luis? Pondremos sonidos del asunto. Sí, sí, escucharemos algunos de esos testimonios que bueno, pues que bueno, van a ser el subrayado perfecto de lo que estamos hablando. Todo eso ocurrió, no nos inventamos nada. Uh-huh. por supuesto que tanto el comandante Lerdo de Tejada de aquel avión Carabel, como el piloto que tenía el grado de capitán de aquel F-1 Mirage, pues coincidieron en que obviamente, por favor, no les tomaran por idiotas. Claro. Que aquello que estaban viendo no estaban persiguiendo unas lucecitas de Peter Pan. O sea, para ellos fue una experiencia tremenda y, claro, pues el caso estalló en las manos de todo el mundo y ha pasado hoy, pues 30 años después, a ser un auténtico enigma. Pero mejor, mucho mejor que la semana que viene, pues con un entendido del tema como es Ricardo Hernández, que es un apasionado total del fenómeno OVNI, pues nos lo acerque. Y nos dé también su opinión, porque él vivió muy de cerca hace 10 años con el nacimiento y el boom del IRC en Internet y de todo ese movimiento internautico que se dio en su momento, coincidiendo con el 20 aniversario de Manises. Pues participó muy activamente, pues de todas, quiero decir, en contra y padeciendo todas estas triquiñuelas que se organizaron en torno a un caso tan tan llamativo como el de Manises. No hay que olvidar que Ricardo fue el fundador de uno de los canales en el IRC más antiguos, como era el canal OVNIS. Uh-huh. Y claro, pues vivió muy de cerca toda aquella fase de desinformación. Sí. Sabremos lo que son las chimeneas de carboneras, por ejemplo, las chimeneas de la central de carboneras en Cartagena, si no me equivoco, que según algunos expertos, investigadores de laboratorio, como dirían algunos, pues explicaban completamente por qué un avión Super Carabel decidió aterrizar en Manises, porque se asustó con las luces de unas chimeneas que estaban en Cartagena. Bueno, impresionante, ¿no? Como, sí, bueno, como ya... por un lado se hicieron bromas hasta con el primer apellido del comandante, ¿no? Como se apellidaba Lerdo. Pues ya lo puso todo en bandeja. Hasta se hicieron bromas con eso, porque bueno, poco menos que le tacharon de enfermo mental, ¿no? Porque, sí. Como él muchas veces comentó, pues bueno, oiga, mire usted, yo solamente puedo atestiguar, pues eso, mis más de 14 años de profesional, mis más de 8.000 horas de vuelo, entonces, pues no lo sé, es como si a una persona que lleva 18 años con el carnet de conducir le dicen que se confundió, pues no sé cómo decir, que en vez de tomar una salida de una autopista tomó otra porque de pronto se despistó siguiendo la pista, pues yo que sé, a un conejo. Y dice, no, oiga, es que se despistó porque en vez de una señal de tráfico confundió la señal con un conejo. Oiga, pues mire usted, pues no es serio. Entonces, pues tampoco es serio que... Porque ya no hablamos únicamente del aviador del Carabel, que por supuesto no era el único, porque tenía su segundo de a bordo y más gente. Estamos hablando de también de la experiencia militar del capitán que salió en el F-1 de los Llanos. Sí. Estamos hablando de la gente que observó desde Torrejón eso en el radar y que dio la orden para que ese caza saliera. Eso y estamos hablando de la gente como el director del aeropuerto de Manises, que lo contempló también, aparte de un número innumerable, valga la redundancia, de civiles que también participaron de ese hecho. Entonces, pensar que toda esa gente se equivocó con unos faros de discoteca, por llamarlo de alguna manera, es sencillamente insultar la inteligencia y la buena fe de dos personas, como era el comandante del Carabel y el capitán del caza, que únicamente lo que hicieron fue contar su experiencia porque así se lo requirió la prensa. Que si no, seguramente se lo hubieran guardado. Ya sabes que, bueno, yo personalmente no soy nadie, ¿no? Yo no soy nadie. Pero bueno, cuando en el programa sale, por ejemplo, la figura de Iker Jiménez, soy bastante crítico con él. Pero tengo que reconocer que uno de los mejores programas de Iker en la tele fue entrevistando a este capitán de que pilotaba el caza, el F-1, que salió de los Llanos. La entrevista fue absolutamente cojonuda. Sí, no hay que restar mérito, ni mucho menos. Efectivamente. Y o sea, fue increíble y muy clarificadora años después. También recuerdo yo muchísimo, y lo tengo en casa, un librito imprescindible para conocer el caso Manises, que es el incidente Manises de Juan José Benítez, ¿verdad? Bueno, el libro de Juanjo de Juanjo Benítez, incidente en Manises, que lo tengo ahora mismo aquí delante. Uh-huh. Pero le tengo además un cariño especial, me lo regaló mi hermana en una edición de bolsillo de sí. La Lima Fantástico. Bueno, yo tenía 13 o 14 años. Pues el mismo que debo tener yo. Lo tengo aquí delante y bueno, es un libro delicioso porque además es una recopilación de datos en muy pocas páginas, apenas 250 páginas, pues de cómo salió todo el caso, de cómo se entrevista Benítez con Lerdo de Tejada, con el segundo de a bordo, con una persona influyente del Ejército del Aire que le da toda la información acerca de la salida del caza. Uh-huh. En fin, el libro de Benítez, cuando Juanjo Benítez era Juanjo Benítez, luego después ya se perdió un poco. Uh-huh. Pero en esos años 80, bueno, pues tenía además una facilidad de escribir sorprendente y el libro Incidente en Manises pues es altamente recomendable para cualquiera que quiera leer un libro sobre ufología en carne viva, vaya, o sea, con las aportaciones de los protagonistas, no de oídas, ni de paletos del campo, ni de cosas así, que con todos los respetos, claro, la gente que ha tachado a estas personas, a estos observadores anónimos, que lo único que hicieron fue contestar a las preguntas de quienes les preguntaron, ¿no? Sí. Pues en fin, pues, ya no estamos hablando de gente sin conocimiento, de gente sin ningún tipo de cabal, ni de medida, sino que estamos hablando pues de... Uh-huh. De auténticos expertos en lo suyo, que era la aeronáutica y lo que nos contaron. Y el libro de Benítez pues es sencillamente delicioso. Una obra de periodismo de investigación intachable. No se mete en otra cosa, es periodismo de investigación puro y duro. Y merece mucho la pena. La verdad es que somos afortunados teniendo esas pequeñas ediciones que comentábamos. Pues nada, de Manises y de casos parecidos y de bueno, como el fenómeno muchas veces se va de las manos y se intenta degradar a mucha gente para degradar el fenómeno. Hablaremos de todo eso la semana que viene con Ricardo Hernández, con Edén, con Luis Illana y los que estamos por aquí en la tertulia de misterio del abrazo del oso. Pues nada, don Luis, ¿algo más que apuntar? Pues nada, nada más. Yo quiero saber cómo ha quedado el Madrid. Yo creo que ya el abuelete cuelga y se va a su chocheo hasta la semana que viene. Sí, señor. Que volveremos a revivir un poco para estar sobre todo con todos los amigos que nos escuchan, que es lo mejor. El juntarnos un miércoles más y con Ricardo y con Edén, pues, si el tiempo nos lo permite, pues hacer una tertulia entretenida y pasarlo todo muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, don Luis. Gracias a vosotros, un muy fuerte abrazo a todos. Estamos en contacto, hasta luego. Hasta luego, chao. Muy bien, pues ahí queda nuestro pequeño avance de la tertulia de misterio de la trampilla del sótano para la semana que viene, bueno, pues a estas horas, en el abrazo del oso, el próximo miércoles, a eso de las 11, calculo yo, 11, 11 y algo, comenzaremos la tertulia. El programa empieza a las 10 y media, pero bueno, pues luego a segunda hora comenzaremos esta tertulia para meternos en un tema todavía candente. Como decía Luis, pues la última década no ha decaído ni mucho menos el asunto. Coincidiendo con ese 20 de aniversario se publicaron muchísimas cosas alrededor del fenómeno del caso de Manises, muchas de ellas pues como decíamos, pues verdaderos insultos a la inteligencia, a nuestro modo de ver. Lo vamos a poner sobre la mesa, vosotros decidís, pero nuestro modo de ver, bueno, pues es un poco insultar a la inteligencia, decir que un avión de las Fuerzas Armadas, con lo que cuesta sacar un avión de la base, salga de urgencia a perseguir a Venus. Bueno, pues si eso se lo cree un señor 20 años después haciendo un informe, pues me parece muy bien, pero bueno, pues seguramente al capitán de la aeronave que tuvo que perseguirlo y que volvió diciendo, madre mía, en lo que me he metido, no sé qué he estado persiguiendo, pero no era Venus, pues le parece un insulto. La semana que viene lo retomamos, son las 11 y 45 minutos de la noche, esto es el abrazo del oso. Si quieres llamarnos, tenemos el teléfono a tu disposición, el 91-505-3529 y el correo electrónico. Correo@elabrazodeloso.es. Correo@elabrazodeloso.es. Bueno, pues si te parece, vamos a volver con nuestra historia de los gatos. Juan José Blázquez nos está ayudando a confeccionar una serie de episodios en los que estamos desentrañando la historia de uno de nuestros animales favoritos, el gato. Este pequeño felino de compañía, este felino cariñoso muchas veces, independiente, otras, alérgico, en mi caso, a él. Pero maravilloso, un animal que muchos de los que seguimos el programa estamos enamorados y que le queríamos hacer este pequeño homenaje gracias a Juan José Blázquez. La historia de los gatos, tercer episodio el que vamos a introduciros esta noche en el programa. Contábamos en la pasada entrega de nuestra historia de los gatos, fue en Egipto donde nuestro querido animal sagrado alcanzó su mejor momento por su utilidad como exterminador de plagas de ratas, aquellas que ponían en peligro el cereal e incluso como ahuyentador de serpientes de las que surgían del río Nilo. También vimos la admiración que provocaba por su belleza y el miedo, o mejor dicho, el respeto que generaba en los egipcios, que lo consideraban un ser mágico, uno de esos detalles que convertían al gato en algo siniestro e inexplicable. No era otra cosa que un simple detalle, la capacidad de sus ojos, los ojos de los gatos, de contraer o abrir a su manera las pupilas, ya de por sí inquietantes, las pupilas de sus ojos ante la luz de la luna y del sol. Bastet, diosa de la fecundidad, era representada por una gata. Este animal era objeto de tal veneración que cuando moría, toda la familia se afeitaba las cejas en señal de duelo. En caso de incendio, se salvaba primero al gato tutelar, y si moría entre las llamas, la familia superviviente se cubría de hollín y recorría las calles pregonando su culpabilidad. Pero vamos avanzando en el tiempo. La habilidad de los gatos para combatir a los ratones no pasó desapercibida a los hombres de la Grecia clásica y del Imperio Romano. Por esto el gato comenzó a emigrar hacia Europa gracias a los tratos de los mercaderes fenicios que los utilizaron, saltándose las prohibiciones egipcias para sacar gatos del país, como un negocio comercial más, además también de controlador de las propias plagas ratoniles de sus propios barcos. Los romanos fueron los mayores introductores del gato en el viejo continente, ya que los griegos, parece ser, bueno, que preferían a la garduña, que es un animal parecido a la marta que hacía el mismo trabajo que nuestro pequeño felino. Así que en Roma volvió a reinar el gato, donde seguía siendo la reencarnación de una diosa, claro, hasta el año 392, con la prohibición de los ritos paganos por parte del emperador Teodosio, en que su suerte empezó a cambiar, y durante varios siglos también. En la Edad Media, de hecho, el gato, más que representar a una diosa, Artemisa y Diana, que fueron los avatares griegos y romanos de Bastet, se convirtió ya en un ser siniestro, con ciertas relaciones demoníacas. Bueno, otra muestra más del intento de las religiones de asumir, bueno, en este caso de rechazar cultos anteriores con nuevas supersticiones. A pesar de esto, durante la Alta Edad Media se mantuvo la presencia del gato por sus habilidades cazadoras, y así los campesinos, e incluso los conventos y monasterios, hacían uso de él para acabar con esos malditos roedores. Pero damos un giro geográfico a nuestra historia de los gatos. Vamos a viajar al oriente. Algo después de su boom egipcio, el gato fue conocido también en China, en la época de la dinastía Han, hace unos 3.000 años. Curiosamente, en China se consideraba al gato un acompañamiento de la mujer. Y bueno, quizá por algún resentimiento machista también se le atribuía cierta mala suerte, como en la actualidad. Los ojos del gato, por el contrario, parecían tener, para los antiguos chinos, el poder de alejar a los demonios. Se calcula que el gato llegó a Japón ya en el siglo VI después de Cristo, donde tuvo mucha presencia icónica, tanto para bien como para mal. Tardó un poquito en entrar, pero digamos que para el siglo X la cosa empezó a lanzarse con respecto al gato en Japón y tuvo muchísima presencia, ya digo, para bien y para mal. Había representaciones positivas del gato y otras muy negativas. Un poco la historia, la unión de toda la historia del gato concentrada en estas dos vertientes. Ya en el siglo XVIII, los manejos que se venían haciendo con este animal, de tanto éxito en Japón, obligaron a las autoridades a hacer pública una ley que prohibía encerrar a los gatos o comerciar con ellos. En la India, por ejemplo, también el gato tuvo su divinidad asociada, la diosa también de la fecundidad, Shakti, ni más ni menos. En resumen, el gato también conquistó Asia con su habilidad cazadora y su capacidad para subyugar por su estilo y por su belleza. Lo malo es que también llegó a algunos paladares de algunos sibaritas. Lo malo y lo bueno, porque su valor como alimento hizo también, por un lado, que aumentara su crianza y los cruces entre diversas especies, haciendo crecer a la larga su población en la zona. En general, aparte de sus cualidades culinarias, que no es de gato por liebre, por cierto, también en Asia la utilidad más amplia del gato fue la de controlar plagas. Las plagas de roedores, por ejemplo, en los templos. El miedo de los monjes a que los ratones acabaran con su conocimiento en forma de rollos de papel le hizo asentarse en aquellos lugares. En el Tíbet, los lamas admiraba su paciencia, y en Tailandia solo podía poseer un gato los miembros de la realeza, participando incluso en las ceremonias de coronamiento. Eso es lo que se llama exclusividad. Y volvemos a Japón ya para acabar. A todos os sonará el manekineko, ¿eh? O en China el zaokai mao. ¿Qué no tiene uno en casa? A ver, ¿qué no tiene? Que levante la mano quien no tiene uno. Y que levante la mano y que haga así. Fernando dice. No, pero tienes que hacer así, con la mano. Adelante y para atrás. Es ese gato dorado o plateado que agita su brazo adelante y atrás. El gato que hace así, como le llaman algunos. Por supuesto, se le atribuye buena fortuna, la atracción de buenas visitas, de buenos clientes, de ahí su proliferación en los comercios o cosas por el estilo, y que ha llenado cualquier rincón de China, Japón y las esquinas comerciales de toda España. Todo un icono gatuno, el manekineko o el zaokai mao, en China, en Japón, todo el mundo lo asocia un poco a los chinos, pero en Japón, como decimos, también tiene mucho arraigo. Está todo lleno de este gatito que hace así. Se ha hecho muy famoso en España últimamente también con algunos anuncios. La verdad es que es muy gracioso, ¿verdad? Yo tengo uno. ¿A ti te gusta, Fernando? Piedra, papel, tijera. Sí, está muy. Piedra, papel o tijera. Es un bicho muy majo. Lo que pasa es que hay que ponerle una pila y nunca te acuerdas de ponérsela. Entonces se queda con el brazo así. Como mucho tiempo, un poquito. Y no trae la visita. Así, claro, hay que ponerle una pila para que traiga la visita. Lo digo yo, eso antes no tendría pilas. ¿Qué decir? ¿Cuántos años? Claro, tendría otro sistema un poquito mejor. Es que ya con esto de las pilas y estas cosas, pues, volvemos vagos y no nos inventamos sistemas de movimiento eterno ni nada. Sí, sí, vamos, en el oriente más avanzado no faltarían técnicas y estrategias para que esto funcionara. El manekineko. Bueno, pues hasta aquí un poquito la tercera entrega de esta historia de los gatos que os estamos ofreciendo poquito a poco con José Blázquez. La semana que viene volvemos con el tema si no hay ningún problema, y yo calculo que por lo menos tenemos para 6 capítulos. Ya os iremos diciendo. El gatito, uno de nuestros compañeros de viaje aquí en el abrazo del oso. Venga, pues vamos con el segundo intento, Fernando. Vamos a intentar ponerle a Adrián la canción de Bon Jovi, que antes se nos atascaba por algún problema técnico y tuvimos que poner la de It's My Life. Bueno, cambiar un poco el orden porque teníamos pensado poner las dos. Hoy es Bon Jovi el que nos pone la música en el programa, y vamos a intentar volver a poner este tema. ¿Cómo se llamaba? ¿We Weren't Follow qué? We Weren't Born to Follow. We Weren't Born to Follow. No fuimos nacidos para seguir. Para seguir.

Nos deja por aquí un comentario Pedro Tostado sobre las películas de vaqueros. Comentábamos al principio, las películas de vaqueros, qué maltratadas en muchas ocasiones. El gran cine no tiene que tener más apellidos, es cine. Sea con vaqueros o sea con lo que sea. Por eso decía Pedro que quería dejaros ese mensaje para los que le dicen que no les gustan las pelis de vaqueros. El que quiera que se dé por aludido. Los géneros cinematográficos son eso, géneros de vaqueros, de romanos, de piratas, de gángsters, de suspense, de ciencia ficción, de amor, de terror o incluso de tías en pelotas. Pero que una película lleve una simple etiqueta implícita no significa nada a la hora de discernir si gusta o no antes de verla. Sirva el ejemplo de hoy, con horizontes de grandeza podríamos haber viajado al Egipto de los faraones, a la antigua Roma, a la Edad Media, a los años de la Ley Seca, como una película de gángsters, o hasta la época actual con empresarios, políticos, policías, obispos o fontaneros empeñados en apuñalar al contrario por venganza, por rencor o simplemente por mero placer. Lo dicho, el gran cine no tiene que tener apellidos, el gran cine es eso, cine con mayúsculas. El cine de Ángel, hoy con letras grandes, doradas, nos hemos ido al antiguo Hollywood, al dorado, al momento dorado del cine, con una del oeste. Tenemos alguna película por ahí pendiente, a ver si Ángel nos la puede traer dentro de poquito. Está en los cines 2012, esta película basada en esta teoría que dice que el mundo se acaba ese año porque, bueno, pues los mayas hicieron una cuenta para determinar... Bueno, su calendario, determinar el calendario que iban a seguir, contaron hasta el 2012. Bueno, casualidad de la vida. Calculando los días, los ciclos y demás, se ha visto que acababan en el 2012. Seguramente simplemente lo hicieron porque, bueno, calcularon hasta ahí, punto. No sé qué opinas tú, Fernando, pero hay quien dice que esto es la forma de... Vamos, la profecía definitiva, el fin del mundo, llega en el 2012. Los mayas dijeron, vamos a hacer un calendario, ¿hasta cuándo? Hasta 2012. Oye, ¿qué pasa después de 2012? Pues no sé, ya lo pensarán los mayas de entonces. Es que esa es la sensación, ¿no? Que pusieron a calcular y dijo, bueno, ya, yo creo que hasta 2012... Igual nos hemos muerto todos. Nos hemos muerto todos lo mismo, y sí, justo. Y eso sí que acertaron, los grandes profetas. Es un poco el ser humano que es así, oye. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, la película es buena y se aprovecha para hilarlo con el tema del cambio climático, ¿no? Que lo hagan los mayas del mañana, ¿no? Que lo hagan. Se lo coma otro. Es muy humano, sí. No has llegado tú al capítulo ese de cómo conoce a vuestra madre, ¿no? Que lo haga el Marshall del mañana. Una serie muy interesante, pero es verdad. Cómo conocía a vuestra madre. Que se encargue el otro. Pues sí, lo único es lo que decía, ¿no? Cómo se ha interconectado toda esta profecía pues con el cambio climático. Evidentemente, si hubiera habido otra profecía justo ahora con todo el cambio climático, pues también se hubiera hecho. Tranquilos que en el 2012 seguiremos vivos, tranquilo Gallardón, que para el 2020 a lo mejor tenemos Olimpiadas, no lo sé. No pasa nada. Muy bien, estamos llegando al final del programa. Yo creo que es bastante completito, un programa lleno de cine, de ciencia, de arqueología, de ecología. Hemos tenido la historia de los gatos, hemos tenido... ponme un poquito de música, ¿no? Un fondo así que me acompañe, ¿no? Que me siento un poco solo, Fernando, para estos últimos 5 minutos de programa que vamos a aprovechar para contarte qué hacemos. ¿Qué hacemos con nosotros, con nuestra vida? Uy, qué triste, ¿no? Ponme otra, a ver. Otra, no me gusta. Tampoco. Cambia de disco. Es que esto es ciencia pura y dura. Esto es radio artesanal, ¿ves? Venga, esta misma. Ay, madre. ¿Qué estaba yo diciendo? Que ya me he perdido. Que me dejas sin música, me pierdo. Ah, sí, vale. Que después del cine y todo eso, nos vamos. Pero bueno, vamos a contarte también otras formas que tienes de disfrutar del proyecto del Abrazo del Oso. Tenemos el portal de internet ya muchísimo más completo, con su Facebook, con su foro, el foro que está muy vivo. Comentábamos al principio la idea de Marina, ese juego que se está produciendo ahora mismo en Facebook. Hace un rato que nos miro, pero lo mismo ya han descubierto cómo mataron a la mujer esta, cómo se murió. Por Facebook, no, pero en el foro, digo, sí. En Facebook se anunció. En el Facebook podéis encontrar el enlace perfectamente, en facebook.com/elabrazodeloso. Lo podéis ver, el foro, en elabrazodeloso.es, pinchando arriba donde pone foro. Y ahí te metes. En la zona de misterio está el juego de Marina, donde está intentando adivinar por qué murió una mujer que decían que hablaba mucho por teléfono. Van haciéndose preguntas, Marina va respondiéndolas con sí, con no. Y todavía, yo antes del programa todavía no se había descubierto el asunto. El caso es que muchísima gente ahí implicada. Y hay 6 páginas o 7 desde ayer intentando adivinarlo. Y bueno, pues está habiendo mucha vida en nuestro foro, en nuestro Facebook, más de 200 fans y seguidores, muchísima gente comentando, aportando cosas. En el Facebook tenéis actualizado pues muchos de los posts que van saliendo en el foro con, bueno, artículos de nuestros compañeros, de nuestros redactores. Hay algunos por ahí de asesinos en serie. Se están recordando también algunos asuntos, como por ejemplo el tema este de los animales, que necesitan gente que los apoye, que los acoja. Bueno, muchísimas cosas muy muy divertidas y muy graciosas. El foro del Abrazo del Oso, no lo podéis perder. Eso sí, os tenéis que registrar si queréis usarlo, que yo veo muchísima gente que lo lee y luego no escribe. ¿Por qué? ¿Por qué no escribe? Porque hay que registrarse para escribir. Es simplemente una cosa que hacemos para que no entre spam, para que no entren robots de estos que te meten publicidad automática. Simplemente es dar los datos mínimos que se necesitan para poder registrarse y para adelante. No vamos a mandar publicidad, no vamos a pedir nada más, simplemente registrarse para poder escribir en el foro del Abrazo del Oso. Y nada, y ya para ir cerrando, también te quiero comentar que nuestro taller literario sigue vivo. En esta semana esperamos poder actualizar con varias cositas. No sé si os acordáis que hace un tiempo hicimos planteamos un reto sobre la literatura de viajes. Bueno, pues tenemos ahí a nuestra profesora favorita, Yolanda Barreno, que está recogiendo, está lanzando el guante de nuevo sobre el tema de los viajes. Tenemos un par de cositas. Vamos a poner un relato esta semana en nuestro taller literario. Intentaremos también hacerle un hueco en el programa, si no la semana que viene, que tenemos la tertulia, pues a la siguiente. Un relato de uno de sus chicos, de segundo de la ESO. Un relato de viajes muy, pero que muy original. Ya lo veréis. Y vamos a seguir manteniendo esa idea, vamos a ir poniendo, haciendo hueco a nuestros jóvenes escritores, muy jóvenes muchas veces, que eso nos llena de ilusión, y queremos apoyarles, queremos darles ese hueco, queremos que vean reflejado su trabajo en nuestra página, en nuestro taller literario, y algunas veces, cuando el tiempo lo permita, también en nuestro programa. Así que no os perdáis también ese taller literario. Si queréis participar, lo tenéis abierto, podéis darle toda la vida que queráis, porque todo lo que hacemos aquí en el programa, en la página web, en el Facebook, en el foro, en todas partes, depende también de ti. Si tú quieres darle vida, tienes todo el hueco del mundo para hacerlo. Nosotros te damos la voz, te damos el espacio y tú puedes disfrutarlo. Venga, pues vamos a llamar a José Luis Encinas, vamos a decirle que ahora sí que tiene que tocar la guitarra. José Luis, toca la guitarra, que nos vamos, que son las 12:25, pasada ya, 12:26 de la noche. El Abrazo de los Se toca a su fin, con la guitarra de José Luis Encinas. Venga, pues nos vamos. Hoy, pues intentando que todo esto saliera lo mejor posible, técnicamente hablando, te hemos tenido a Fernando Moreno. Muy buenas noches, querido compañero. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí, por sacarlo, por sacar el cacharro este para adelante. A pesar de todo. La radio artesanal, ya sabes cómo es. Ya verás cómo ha salido la grabación, que el ordenador no iba muy allá y... No me digas. Y se iba a la parte izquierda. Bueno, eso es lo normal, no te preocupes. Se pisa el cable, como dicen por aquí. Pisamos el cable y no puede ser esto. No, pero va a sonar bien, no os preocupéis. Los que descargáis el programa en internet, no os preocupéis, que seguro que no estáis notando nada raro. Ya lo veréis. Cosa de la técnica. Lo tendréis mañana. Mañana jueves, en el abrazo de losa.es, se podrá descargar el programa. Pues nada, un fuerte abrazo, Fernando. Hasta la semana que viene. Ay, recordad que estamos ya en el iTunes ese. No sé lo que es. ¿El qué? El iTunes. iTunes. No sé, a ver, vamos a pedirle a nuestros compañeros de tecnología internáutica que nos lo expliquen. Y la semana que viene intentamos explicarlo un poquito. Gracias a Pedro José Pérez López, que lleva también este asunto. A Sier Zunzarren, a Irene Fernández, que lleva todo este asunto también tecnológico. Pero, y eso lo hace la tuna. Hay tuna. Muy bien. Venga, pues nos vamos. Fernando se despide ya. Hasta luego. Adiós. Y yo, por el nombre de todo el programa, de todos los compañeros, del resto de compañeros del programa, Eduardo Moreno, pues me voy despidiendo. Muchas gracias a Pedro José Pérez López, a Eduardo Aparicio, a Pedro Tostado, Luis Illana, Ángel González, Irene Fernández, Ana Muñoz, Marina Mora, más o menos implicados en el programa de esta noche, y José Blázquez también, y por supuesto a todos los demás colaboradores que van y vienen, que vienen y van, y que hacen que todo esto crezca y siga vivo cada vez más, año tras año. El miércoles que viene volvemos a la misma hora, a las 10:30 de la noche, en el mismo sitio. Un fuerte abrazo, queridos amigos. Fuerza y honor. Sed muy felices.